to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Y bueno, estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como cada miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a cada uno de los miembros de este siempre distinguido, honorable y recatado podcast. Sí, cómo no. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante. No me hagas esas caras, güey, mejor dime paso o el que sigue o algo así, mi carnalito, el buen Zico. No, bueno, vamos con el güey. Bueno, nada más yo no quería que vivieran mi otro negocio, carajo, que es la venta de chácharas, pero bueno, carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos a su emisión, como siempre. Y casi nos revientas los tímpanos ahí, aleja poquito el micro, carnal. Oh, ya ves, ¿quién los entiende? Está pidiendo el fierro viejo que vendan. Ok, aquí frente a mí tengo al elemento de moda, al siempre preciso, al siempre comercial de PT incluido, el buen Wookie. Muy injundiosos todos en los saludos el día de hoy. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el Hugo Strange de los cómics, el Zangief de los podcasts, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual tenemos tres negocios al mismo tiempo, o hasta cuatro, ya vieron, aquí se vende la playera, la corneta, la para la porra, para el ambiente. Básicamente, porque sí discriminamos, luego les platicamos ahí de lo que me acusa el Wookie por andar discriminando. Pero bueno, rápidamente a los que tenemos que agradecer infinitamente por todos los apoyos a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer la bola de mensadas que de repente hacemos, y de repente las disfrutamos, y de repente las revisan, y de repente pues no. Porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de quién, Wookie. Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Rosales Jaime y Sargento López Jorge. Exactamente, a todos ellos nuestro más sincero y honesto agradecimiento. Y ustedes, bola de pelandrujos, ¿qué esperan para agregarse al Patreon Initiative? Que ahora sí va a haber gatazos, hay videos de gatos agarrándose a madrazos, pues, mal enunciado, pero la propuesta es la correcta. Va a haber gatitos en toda la semana, pues ya saben por eso de que acaba de pasar el Halloween y todos esos desmadres. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta curiosamente tiene que ver con el tema de moda, el Halloween, el Día de Muertos, y ¿cuáles son los demonios que persiguen a Peter Parker? Ok, básicamente de lo que estamos hablando, para todos los que no hayan estado al corriente con lo que es Spider-Man, hemos visto la deconstrucción de un par de personajes, uno que de repente salió y se fue a ningún lado, yo no sabía que se había muerto, pero pues ya regresaron, y pareciera que la única constante es Mephisto, si no me equivoco. Bueno, eso todavía no se alcanza a explicar en todos los puntos, y es precisamente por lo que vamos a hablar. Mephisto tiene una historia muy interesante con Spider-Man. Ojo, no es su villano particular, ¿no? Recordemos que a los Fantastic Four también se las ha hecho de emoción. Obviamente a los superhéroes místicos, cómicos y musicales, o sea, como el Doctor Strange o el Ghost Driver y el Ghost Rider también. Y lo último que supimos de Mephisto es que dijo a la goma y me voy a poner con un changarro en Las Vegas, ¿no? A poner mi casino con juegos de azar y mujerzuelas. Básicamente voy a hacer mi infierno, pero más divertido, así como que este infierno ya no me gustó, voy a hacer otro. Pero aquí hay una, como bien mencionas, la vendetta de Mephisto es básicamente con dos villanos. Recordemos que está Dormammu y está ¿cuánto? I came to bargain. Exactamente. ¿Cuánto demonios se les ocurra, no? Belzebub y ¿cómo se llamaba el del Ghost Rider? El del fuego rojo, porque ya ves que luego salieron con la jalada de que, ay, Danny Cage tenía el fuego azul, entonces era otro demonio, era como Asmodeus, una madre así por el estilo, ¿no? Ya, sí, me acuerdo que estaba Zaratos, creo que era uno, ¿no? Zaratos, ándale, Zaratos y todos estos güeyes. Pero Mephisto básicamente la vendetta de Mephisto o la enemistad de Mephisto cantada es con el Silver Surfer y con Thor, que son de las dos almas de las que se quiere apoderar netamente desde tiempos, diría inmemoriales, pero no, porque básicamente el único de tiempos inmemoriales es Thor, y el Silver Surfer es como que más reciente. Obviamente, creo que de las confrontaciones más notorias, sí, es que es infamous, no es famous, vendría siendo el famoso Brand New Day, ¿no, carnal? Que es la de, oh, mira, ya nadie se acuerda ni que soy Peter Parker, ni que estuve casado con Gwen Stacy, ni de que tengo un hijo, ni de que tuve una hija, ni de que mi tío se murió, ya nadie se acuerda de nada conmigo, ¿no? Efectivamente, al más puro estilo Fausto, la aplica con la memoria de todos, ¿no? No, el buen Joe Quesada es el culpable realmente de todo esto, por su premisa de meter los famosos genios a la botella, uh-huh, en el cual tenía tres, y el último que le faltaba en ese momento era deshacer el matrimonio de Peter Parker para rejuvenecerlo de cierta manera y liberarlo de algo de continuidad. Esa era la idea, la tirada, y pues nunca se ha ido de ahí Mary Jane, ¿no? Siempre ha estado presente. Y el principal enemigo en ese momento se convierte en Mephisto, de una historia que muchos de los fans la odian como tal. Pero ahí, a ver, aquí hay una cuestión muy interesante. A partir de ahí es donde Mephisto se viene a establecer muy bien con como personaje de Spider-Man. Y dentro de ese detalle, porque él no tenía tanta relevancia, o sea, si era como villano ocasional, y sí, llegó a Nueva York con los Fantastic Four, por ejemplo, y pues en Nueva York todo mundo vive, entonces tenía que aparecer Spider-Man. Sin embargo, recordemos que ahí el trato y el acuerdo no lo hace Spidey, y también no era precisamente tanto por el juego de la identidad, que era uno de los tantos demonios, sino porque había un personaje principal que había muerto o que estaba a punto de morir. Y a partir de ahí, literalmente, la tía May, que estuvo a punto de morir, Mary Jane dice, ¿sabes qué? El diablo le quiere ofrecer un trato a mi marido es muy pocos huevos, yo tomo la responsabilidad de la casa, sí soy la que lleva los pantalones apretaditos y se me ven mejor en esta comunidad, y yo voy a tomar una decisión que nunca se revela. En esa y en todas las comunidades, carnal. Exactamente, nunca se revela qué es exactamente lo que dio a cambio o sea, cómo estuvo el trato. Lo siguiente que vemos en Brand New Day es, claro, la gente ya no se ve de la identidad perdida, sabemos después que la tía May está viva, sabemos que Harry Osborn, y eso lo vamos a hablar en el segundo bloque, está vivo, él recuerden que ya estaba más muerta que mi carrera de bailarón, de bailarón y de bailarín, sí. De ballet, y Billy Elliot. Son muchos detalles los que se dan, pero básicamente fue el Mephistazo, el Salakaflushi, y recuerden lo que le decía Joe Quesada cuando le preguntaban, oye, esto no tiene sentido dentro de la historia. Ah, es magia, no pregunten. Entonces, a partir de ahí tenemos la integración de Mephisto. De Mephisto. Aquí hay varias cosas que, para variar, me parecen que vienen sobrando o que no tienen ningún sentido y que más que ayudar pueden arruinar al personaje, ¿no? Uno, yo creo que el peor error que pudieron haber cometido, que derivó en toda esta cuestión, y créanme, tiene sentido lo que estamos comentando ahorita con lo que va el programa, ¿no? Con respecto a los demonios. Uno, es Secret War, que de ahí empieza todo un desmadre impresionante en la vida de Peter Parker, que es en Civil War, que es cuando decide, ¿sabes qué? Pues sí, tengo harto varo, ahora seré el Iron Spider, y no me quiero ir, señor Stark, espérate, no, que sí te vas a ir, pero vengar a tu chadre, compadre, cómo no, la gente te va a empezar a aborrecer, se quita la máscara, y ahí es donde yo creo que empieza el declive en muchas historias de Spider-Man. No recuerdo, carnal, si bueno, es previo No, el declive ya estaba porque ya había pasado todo el tema del clon. Sí, de la eterna y satirizada saga del clon. Ajá. También ya se había sacado el ojo. Sí. No, eso es después. No, eso es antes. Es en la serie de The Other, escrita por Straczynski. Terrible. Sí. Se muere, revive y después de eso ya es lo de Quesada. Sí, que es cuando mi carnalito Clarky dijo, al carajo, no vuelvo a leer un maldito Spider-Man, que no, solo arrancó dos hojas y se limpió la cola porque estaba en el baño, mira, ¿no? Y tú, algo así, ¿no? Exactamente, tuvo una etapa terrible Spider-Man, una es cuando la agarra Howard Mackey y Terry Kavanagh, me parece que eran los escritores, cuando hacen todo lo del clon, ahí tal cual votaron la mitad de los fans el título. Y después ya no sabían qué hacer con el personaje, regresa Ben Reilly, no saben qué hacer y traen a Straczynski. Straczynski es el encargado de levantar las ventas momentáneamente, lo hace muy bien. En los primeros números realmente hace un gran trabajo. Con lo de los tótems, ¿no? Con lo de los tótems, con Ezequiel, con estos personajes. Una trama muy interesante que se empieza a desvirtuar, me parece, a partir del número 500, que sale Loki, lo del cumpleaños. Y después de eso ya empieza el macro crossover, como dices muy bien, que es cuando, si recuerdo bien, Tony Stark se involucra. Empieza también Jarvis a involucrarse con la tía May. Y es este villano que en un principio parecía muy interesante, pero es Morlun, es el vampiro que tal cual le saca el ojo a Peter Parker, hace todo el desmadre, el enfrentamiento. Y el capullo famoso del cual renace y todo el desmadre. Entonces, literalmente vuelve a caer en todo esto por el shock value y no sabe qué hacer. Después de eso, agarran el título y tratan de limpiarlo. Quesada hace la serie de One More Day por ahí, uh-huh, para darle el brain trust. Que esto es después, ¿no? Espérame, The One More Day por ahí, así se llamaba la serie. Ajá, The One More Day, si recuerdo bien, no me acuerdo, One More Day es al final de cuando hacen el brain trust famoso, uh-huh, y ya le dejan el título Slot en solitario, ¿no? Es Brand New Day. Digamos que es El One More Day es donde es el Mephistazo. Exacto, por eso. Uh-huh. Digamos que el Brain Trust es cuando lo agarran los tres escritores, con el cual también intervienen varios invitados de repente, que llegan a ser cinco en total, me parece, cinco escritores, en el cual hacen unas historias bastante interesantes de rejuvenecer de Peter y todo esto. Y terminando esa etapa es cuando hacen el One More Day, ¿no? Para sí, dejarle limpio el camino ya a Slot para escribir todo lo que tenía que hacer. Me parece, ¿cómo?, que así es, ¿no, Dan? No, ahorita reviso, estaba checando los nombres y fueron Guggenheim, Bob Gale es el que se me estaba olvidando, Seb Wells y Dan Slott fue el Brain Trust principal, como tú bien mencionaste. No, se fueron y te falta alguien. Sí, yo sé, si pero recuerdo, estos fueron Kelly, los principales. ¿No? Kelly fue de los Joe Kelly, tienes toda la razón, efectivamente. Fuck. Yo estaba Joe Kelly. De hecho, los tres principales eran Joe Kelly, Guggenheim, como dice muy bien mi carnalito, y Slott. Y después ya se incorporan para ciertas historias los otros y después le dejan todo el título ya completamente a Dan Slott. Ojo, aquí, digo, para llevar un poquito de continuidad, está la cuestión ya como mencionábamos, ahora sí que la espiral empieza desde la saga del clon, ahora sí que el Maximum Clonage, el Maximum Carnage, todas esas madres, ¿no? De repente tiene un repunte, viene exactamente lo que acaban de comentar, lo del capullo, que me una vuelta más, o el morenito es el único tuyo, y madre se por el estilo. Viene lo de Civil War, que era lo que comentábamos, y a raíz de Civil War, eventualmente viene Brand New Day, y la otra, el Mephistazo. Pero recordemos que también a raíz de Civil War viene una serie que involucra a casi todo el universo Marvel, que es el Secret Invasion, que es cuando los Skrulls invaden y que de repente... Es una manera interesante y diría yo que inteligente de traer personajes que pensábamos que habían muerto, o más bien que sabíamos que habían muerto, pero como que los fans esos recalcitrantes, así que, no, güey, a ese güey le faltan todavía como 20 ideas. Pues deja que un pinche fan se le dé poder escribir en lugar de un fanfic, que pueda escribir sus historias. Y bueno, ahí tenemos el 90% de los escritores de hoy en día de DC y Marvel, ¿no? Háganle como quieran, en lugar de fanfics, ya se graduaron. Pero lo que estamos viendo de todo esto es que eventualmente viene, después de Secret Invasion, Dark Reign, que es cuando Norman Osborn se queda como el presidente de Estados Unidos, o casi de la Tierra, por querer salvar, porque salvó. Era el jefe de... Recordemos que él estaba ahí a la cabeza de los Thunderbolts y se posiciona, ajá, estratégicamente para ser el jefe de Hammer, de lo que jamás explicaron qué carajo significaban las siglas, porque wey, cómics... Nunca supe qué carajos eran el acrónimo, güey. De veras, sí, no, o sea, todo el mundo Hammer... Hammer T, güey. Pero estaba aquí, padre el logo. ¿Sí? Sí. Pero yo creo que aquí lo importante es recordar que de una u otra manera Norman Osborn tiene un pasado plagado de problemas mentales, así de rápido, obviamente heredados a Harry, lo pueden ver en las películas, eso creo que es de las pocas cosas que trasladaron bien de un medio a otro. A Harry y al nieto, ¿no? También lo han tocado también en ese aspecto. No, eso sí ya es pederastia y está penado, ¿no? Yo creo que ni los cómics, por más progresistas que sean, carnal. Pero la cuestión de todo, sí, o sea, ahí está Liz, no me acuerdo cómo se apellidaba. Liz Allen. Liz Allen, que alguna vez también fue novia de... Harry es Sloppy Seconds, ¿verdad? Es el apodo, es Harry el Sloppy Seconds, ¿verdad? Porque el güey andaba tras Gwen Stacy, el güey andaba tras Mary Jane, Liz, ¿cómo se llamaba la Betty Brand? O sea, con Betty la que... Brand. Con esta... ¿Cómo se llamaba la de los lentes? Es el que busca las obras de Peter. Sí, pero no. Por eso pues te digo... Es forma de transferencia de Peter. Yo creo, güey. Y les dicen bateatole. No es cierto. Sí, por eso te digo que es Harry el Sloppy Seconds Osborn, una madre así por el estilo. O sea, tanto barro. Pero bueno, la onda de todo esto es que sabemos que los Norman tienen problemas mentales, no clínicamente mentales. De ahí es donde, o sea, lo sabemos por qué. Porque los de Norman, si no me equivoco, fueron originados por el suero que le dieron la superfuerza y todas las habilidades para convertirse en el Green Goblin. Que después ya no Goblin sé si... Serum, ¿no? Ajá. Exactamente, después ya no supe... Formula después, ¿no? Exactamente. Famosos Formula. Que después ya no supe si también era el Demogoblin o el Demogoblin y el Hobgoblin. El Hobgoblin sabemos que es un personaje totalmente diferente y que nunca supimos quién era, si era Ned Leeds o si era otro no, personaje, sí, de ¿no? De hecho, sí, ha habido tres, ¿no? Me parece. El Hobgoblin iba a ser... El Hobgoblin se roba la tecnología cuando muere el Green Goblin. Ajá, y el ¿cuándo? Primero es un mercenario, que es el que me parece que mata a Ned Leeds, que toma después la identidad en la guerra de Jack O'Lantern en ese entonces, efectivamente, ajá, en la guerra de Gangs, ¿no? O sea, en la Gangs War. Exactamente. Ahí ahorcan. Después regresa y está el más famoso de todos, que es Philip Massendale, que es el que dices, efectivamente. Jason. Jason Massendale. De hecho, fueron como 6, 7, ¿eh? Hasta el momento, sí, siete Hobgoblins. Y bueno, honestamente. Y el Demogoblin es este mismo, pero poseso. En la época de Inferno. Que creo que es el único que podríamos incluir dentro de los demonios de Peter. Pero al final del día, si no son los Green Goblins, son como que intrascendentes, honestamente. Sí, en su momento que crearon Shock Value, tenían algún tipo de Shock Value. Pero Norman Osborn siempre ha sido. Que de hecho, si no me equivoco, también Harry fue Green Goblin, ¿no? Sí. O sea, no Demon. Hasta en la movie. Y recordemos que precisamente... Esto nadie lo vio, güey. Exacto. Pero recordemos que también precisamente el momento de su muerte en continuidad viene cuando él tenía la identidad del Green Goblin y se sacrifica, ajá, para salvar a Normie, a su nieto, y bueno, perdón, a su hijo, nieto de Norman Osborn, y salvar a Peter en su momento de redención, que fue en el Amazing 300 o 500, no me acuerdo. Creo que sí, en el 500, ¿no? Sí, portada. No, espectacular 200. Ya no sé. Bueno, me acuerdo que la portada está bien padre, metalizada, como siempre. Sí, plateada, ¿no? Exacto. Plateada. Los 90. Espectacular 200. Exacto. Fue en los 90, güey. Fue en los 90. Ya con eso lo dijiste todo. En algún momento de los 90, o sea, hace como 20 años. Pero bueno, aquí sí, es donde. Porque Amazing 500, perdón, nada más. El Amazing 500 es de la. Cuando lo escribía Straczynski. Que es el de número de Thor, me parece, del cumpleaños. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que de una u otra manera los Osborn... Es cuando Ben Reilly se muere contra Norman Osborn, que también nunca se explica bien cómo es que se deshace de repente y se queda Peter otra vez. Eso es a lo que me refiero exactamente. Creo que el demonio más grande de Peter Parker es el grupo editorial. Hasta ese momento. ¡Sus escritores mierderos! tal cual. Esos son sus verdaderos demonios, güey. No, pero hablando de personajes, hay alguien que no han podido... Uno... Que no supieron por qué lo mataron. O sea, no supieron la verdadera razón. No en el cómic, sino editorialmente hablando. ¿Por qué nos vamos a hacer de Norman Osborn? Ok, y porque ya mató a Gwen, entonces debe morir, etcétera, etcétera. Y yo creo que es uno... Debía haber entrado al rubro de los personajes muertos como el tío Ben. Lo mataste, déjalo. Creo que si va a haber un nuevo Green Goblin, debe ser Harry. Y agárrate a madrazos con Harry, su locura y todo lo que quieras, pero ya no traigas de regreso a Norman. Traen de regreso a Norman y es así como de que, ok, ¿por qué lo regresaste, güey? Pues porque así lo pedía la historia y yo quiero y háganle como quieran, como siempre hemos dicho. Güey, deja eso, Straczynski, aparte de que creo que es el que lo trae de vuelta, si recuerdo, aparte con un look de Tommy Lee Jones. Uh-huh. Dibujado por Deodato. Lo mejor de todo es que no solo trae de vuelta a Norman Osborn, lo trae con todo y clon de Gwen y dos hijos. Y eso sí estuvo grotesco. O sea, esos son los verdaderos demonios. Pero bueno, de esto y más seguiremos hablando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en alto. ¿Cuánto? El único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser este estúpido planeta y este maldito programa? Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduce a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo estás disfrutando y nos acompañarás porque seguimos no nada más en audio, también en video. Vayas a nuestro canal de YouTube y sabrán de qué hablamos. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. Estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, cómo ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y por eso estás aquí, porque no nada más estamos en audio, estamos en video. Sí, Pelandrujo, tú que nos escuchas el miércoles pedestremente porque no eres parte del Patreon Initiative, puedes lanzarte en este preciso momento al canal de YouTube, darle al subscribe para que veas a la hora que transmitimos, darle a la campanita, eventualmente les presentaremos a la campanita por la cual deben estar suscritos o suscribidos, como quieran ustedes decirle, para que vean también cómo hago mis mejores trucos como Jamie Madrox, o sea, hacía la multitud. En este momento hicimos un truco en el cual acabamos de dividirlo y el Wookiee ya da la cara. Ahora sí, ya no tienes excusas, da la cara Wookiee. Exactamente. Pero bueno, rápido. Ahora me veo en estéreo. No, no, pero ya mejor quítame la mila, otra cara, caray. Ok, bueno, rápidamente para seguir con el programa. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues la pregunta es muy fácil y es hasta con temática de brujas o al menos de demonios, porque ¿cuáles son los demonios que persiguen a Peter Parker? Es nuestra cuestión el día de hoy. Exactamente, en el primer bloque estuvimos hablando con respecto a lo que yo considero que es el demonio más grande que no se ha podido sacudir Peter, que es Norman Osborn. Ajá. Bueno, en realidad vimos que son sus escritores. Yo creo que Joe Quesada, si no. Ese yo lo incluiría así como que al nivel Mephisto, una onda así por el estilo, ¿no? Pero obviamente sabemos que Norman Osborn, o la familia Osborn básicamente, vendría siendo como los nemes, voy a ser como el de, ¿cómo se llama esta película? Mystery Men, los enemigos. Me gusta más que le digas, son su cruz. Soy más dramático porque viene con el amigo que nunca pudo ayudar, papá, el papá que lo quería más. Es una telenovela completamente con los Osborn. Y Nemesis, dije. Ya dije. Sí, Nemesis, dije. Pero bueno, no, tienes toda la razón. O sea, es así como que la piedrita constante en el zapato durante el camino que es la vida de Peter Parker, miren qué poéticos andamos hoy, vendrían siendo los Osborn. Ahora, independientemente de los Osborn, hay un par de personajes, uno en particular, que yo creo que es el que, a mi gusto personal, si no les gusta a ustedes, háganle como quieran, considero que es la historia más fuerte después de la muerte del tío Ben. Yo creo que es así como que, sin tener cheap shock value, ha sido la historia más choqueante de Spider-Man, y esto la escribe de Matisse, sí, que es la muerte de Jean the Wolf. La muerte de Jean the Wolf per se es impresionante, pero yo creo que lo que más dejó, o la consecuencia más grande, fue al villano, que en ese momento el villano o el maloso, el malandro, era como intrascendente o segundón. ¿Por qué? Porque el chiste era Jean the Wolf, era concentrarse en la muerte de Jean the Wolf. El siguiente número es donde ya, ahí sí ya puede tomar un poco de relevancia el asesino, y nos damos cuenta que es un personaje que en ese momento es nombrado el Sin Eater. En serio, si no han leído esta historia, léanla. Yo creo que es lo más, más allá del regreso de Kraven o el Kraven Last Hunt, no es por demeritar al Kraven Last Hunt, pero es una onda más superheroica, más de villano, más de redención del villano. La muerte de Jean the Wolf es la muerte de un personaje que pintaba como para ser alguien importante en la vida de Peter Parker o de Spider-Man. No sabemos si como interés romántico o como, no sé, esa gran amiga que, no sé, que nunca ha tenido Peter Parker fuera de Mary Jane. Pero sí es algo que honestamente marcó, yo creo que es, en general, ese año en lo que fueron los cómics de Marvel, ¿no? Efectivamente, y una de las cuestiones de las buenas épocas de cuando se trabajaban buenas historias de Spider-Man es que no tenemos que hacer la macrosaga. Recordemos que también por esta etapa se volvió un poquito más sombrío, el traje negro, problemas personales, pero sin embargo se jugaba muy bien una explotación psicológica del personaje. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le afecta la muerte a él, la muerte que le impuso Kraven cuando lo enterró? ¿Cómo le afecta este caso? Y sobre todo porque los villanos no eran el gran villano Ñaca Ñaca que se puso el suero para volverse, ultrapoderoso, no eran los grandes poderes espectaculares, sino que estamos hablando de crímenes que afectan particularmente, en este caso un asesinato, y de manera personal. Entonces es la violencia de las calles, recordemos que estamos hablando de los 80s y 90s, la violencia de las calles, ¿cómo te afecta a ti como un personaje de ficción? Lo lograron manejar muy bien precisamente en ese momento. Y también, pues, ¿cuántos números se tuvieron tuvieron que llegar para contar una buena historia, no tantos como actualmente parece que si no tienes 88 números, parece que es imposible narrar cualquier historia, ¿no? Entonces, de lo más relevante que ocurrió en ese momento. Exactamente, y fíjate que aquí hay algo importante. Las dos muertes más significativas para Peter Parker o para Spider-Man, una para Peter y otra para Spider-Man, no han sido a manos de grandes supervillanos. Ok, quitando a Gwen Stacy, que está siempre la discusión de que si debe ser Gwen Stacy o que si debe ser Mary Jane, ¿no? Que no son supervillanos, ¿no? Que son como ahora sí que más pedestres, por ponerlas de alguna manera, que es el raterillo que mató al tío Ben, uh-huh, y el sociópata que mata a Jean de Wolf. Stacy, los Stacy ahora sí que fueron daño colateral con villanos de Spider-Man. Fíjate que también yo creo que la muerte del Capitán Stacy está muy bien lograda. Que es donde empieza todo. Pero todo fue como para el Doctor Octopus, güey. Uh-huh. Exactamente, eso sí. Pero a lo que voy es que, como bien dice Dan, la onda del crimen del que vivimos la gente que estamos fuera de las viñetas, que es el crimen del diario, por eso se vuelve más choqueantes, ¿no? Uh-huh. Y el cine Peter creo que es muy importante en ese momento. Fíjate que el Sin Eater tiene una relevancia muy grande, como dices. Realmente él representa el llevar a Spider-Man a un street level, como más o menos como lo logra muy bien cuando esas historias que nos gustan mucho a nosotros, en particular de Batman, cuando funciona como detective. Spider-Man deja ese lado superheroico y se enfrenta a villanos cotidianos, los cuales le dieron origen a su personaje per se, por la muerte del tío Ben. Entonces, inmiscuido con la policía, inmiscuido con crímenes, inmiscuidos con robos normales o asesinatos dentro de la fuerza policíaca, es muy interesante verlo. Y vamos a hablar de quién es como tal el Sin Eater original, que es Stanley Carter. Hay que recordar que Stanley Carter era un ex agente de S.H.I.E.L.D., el cual, como buen ex agente, estuvo expuesto a drogas experimentales para aumentarle un rock and roll. Ajá, para aumentar, digamos, su fuerza y su estamina, de cierta manera, ¿no? Como le hacen a todo a los militares. Y el comportamiento, al más puro estilo de los sueros de los supersoldados que se van por mal camino, convierte en un comportamiento violento, el cual le vale ser suspendido de S.H.I.E.L.D. y entonces decide empezar a emprender su propia vendetta contra lo que él consideraba que eran la gente corrupta. Lo más interesante es que es una persona desquiciada, que habla consigo mismo, siempre está presente el Sin Eater como tal, que es su personalidad que le habla y le dice: ¿sabes qué? Tienes que matar a este es culpable, no puede vivir, ha cometido pecados, es hora de que pague por ellos. Entonces el personaje es muy muy interesante, se revela hasta el final que es este Stanley Carter después de la muerte de Jimmy Walt, y vemos quizás, yo creo que la primera vez, no sé si me vayan a corregir, carnalitos, que vemos que Spider-Man pierde los estribos, y sí, realmente sí, es la primera vez. Sí, porque no lo hizo ni con Gwen Stacy, no lo hizo ni con el tío Ben, estuvo a punto de hacerlo, pero le llega el remordimiento que sabe que él tuvo la culpa, ¿no? En este no, en este él literalmente, aparte, como está poniendo la viñeta muy bien Dan, enfundado en su traje negro, Darks, el cual lo hace ver más mala madre, le pone una santa madrina a Stanley Carter, pero de aquellas, lo deja casi muerto y listo para irse a Rikers durante una gran temporada. De ahí no volvemos a saber de él en un buen rato, hasta que me parece que es el mismo de Matis que lo trae de vuelta en otra historia muy buena también, que involucra una pelea simultánea con Electro y esta rabia que siente Peter porque salió de la cárcel Stanley. Cuando se va a enterar y lo confronta, se da cuenta de que tiene daños, digamos, físicos ocasionados por la madrina que le puso. No puede caminar bien, desvaría, le cuesta trabajo hablar, pero lo más curioso es que ahí viene esa etapa de contenerse de Spider-Man. Uh-huh. Y eso lo hace muy interesante, porque con Electro, cuando le está, Electro le pone por primera vez, yo creo, también una madrina a Spider-Man, porque Spider-Man se está conteniendo para no hacerle daño, por eso que acaba de ver que le hizo a Stan Lee Carter, y prácticamente pierde la pelea con Electro. En el Inter vemos que está dañado físicamente Stan Lee Carter, pero el Sin Eater sigue viviendo dentro de él y realmente le habla todo el tiempo. Y entonces la manera que haya Stan Lee Carter de burlar a este demonio personal, ahorita que estamos hablando de demonios, es tal cual hacerle que engañarlo. Y entonces se va literalmente a sacrificar ante la policía, fingiendo un secuestro, me parece que era en ese momento. Uh-huh. Pero llega la policía y le dice, vamos a disparar. Y entonces, tal cual, lo que te revelan al final es, lo plomean, lo matan, tal cual. Llega Spider-Man todavía y se da cuenta de que el cargador estaba vacía. O sea, Stan Lee logró superar y es como su redención ante este personaje o hasta ante esta Sin Eater, tal cual, que el Sin Eater realmente es su alter ego, que le hablaba. Entonces lo logra uh-huh. engañar y muere redimido de cierta manera. O eso era lo que creíamos, ¿no? En ese momento. Curiosamente, algo que también vale la pena mencionar y un par de anotaciones antes de que hablemos de lo que está pasando ahorita, ya concretamente en los cómics, porque regresa el Sin Eater y de qué buena manera y con un gran trasfondo. Pero ojo, porque también dentro de los mismos demonios de Peter Parker, ¿qué creen? Alguien que tiene que detener precisamente cuando estuvo a punto de matar precisamente al devorador de pecados, a mí me gusta mucho cómo suena en español el Sin Eater, fue el mismo Daredevil, que funcionó como la conciencia y quien literalmente le impide y le ayuda a llegar a ese punto de reflexión, porque imagínate, si tú empiezas a hacer esto con todos, pues al final de cuentas tú no eres un héroe como podríamos creer. Ahora bien, un detalle y viene la acotación histórica que es muy relevante. Sí, un Sin Eater suena muy bien como nombre de villano, pero recordemos que desde la Inglaterra medieval se manejaba esto como una profesión y que es precisamente un devorador de pecados. Así como aquí en México tenemos a las lloronas que se van a chillarle a los muertos y hay quienes les puedes pagar. Las plañidoras. Gracias, ese era el nombre, no me acordaba, pero bueno. Sí, las lloronas son las que lloran por sus hijos y son otras, ¿no? Ay, sí. Las lloronas estas lloran por hijos de demás. Exactamente. Las contratan para eso. Las lloronas no son las que dan sus conferencias matutinas estos días. También, no, esas son bien chillonas, pero bueno, ese es otro tema para otro podcast, ¿no? Pero literalmente algo que hace Nick Spencer y que lo incorpora dentro del personaje, pues la familia precisamente del Sin Eater viene de esta tradición. Su padre no solo era abusivo, sino que se dedicaba precisamente a esto. ¿Y qué es lo que tenían que hacer, no? Se iban a absorber esos pecados de las personas que no lo lograron expiar en su momento. Y de esta manera también se tenían que comer un pedazo de pan ahí enseguida de la persona que está a punto de morir para que en esos momentos absorbiera literalmente, así como cuando te pasan un huevo por todo el cuerpo y después te quedas todo tirado. Pero porque huele mucho, carnal. Exactamente. A un tío le hicieron así una limpia y se murió, güey, cuando el huevo se lo pasaron por el ombligo. Así que, ¡ay, ya no aguanto! Y se murió, güey. De la misma manera. Todo esto lo ponen muy en el tenor como tipo Solomon Kane, tipo puritano. Exacto. Muy interesante, la verdad. Esta aportación que le hace Nick Spencer está bastante interesante. Exacto. Nick Spencer se ha demostrado como un escritor bastante capaz desde que agarró Captain America y todo lo que ha hecho con Spider-Man. Ha demostrado que es alguien que tiene respeto por las historias tradicionales y más representativas de Spider-Man, pero que no tiene miedo tocarlas, aportarle y realmente sumarle a todo esto. Hizo un gran trabajo con lo de Kraven, también regresando y poniendo en orden todas las historias convolutas. Yo creo que eso es lo que acabas de decir, es lo más importante. Le suma a las historias, no es que me pirateo del pasado, o sea, acá hay. Le voy a demostrar a De Matiz que yo la tengo más grande y que mi Sin Eater es más chido. O sea, no. ¿Qué le voy a aportar de una manera congruente que no demerite las historias previas? Para mí eso es lo más importante que ha estado haciendo y desde Captain America, como bien lo mencionas. Pero en particular, el traer de regreso al Sin Eater sin quitar el shock que causó con la muerte de Jean de Wolf, sino que al contrario, llevarlo a un siguiente nivel, no por el placer de, ay, mira, yo lo voy a hacer más cabrón este villano, sino tiene un trasfondo, tiene un porqué, tiene una lógica que no rompe con la creación del personaje, sino que es una verdadera evolución, que creo que es algo que muy pocos escritores hoy en día han conseguido, el evolucionar a los villanos, no nada más es, pues porque yo quiero que sea más malote y traiga 40 fuscas más que la versión anterior, algo así por el estilo, ¿no? Porque por lo regular cuando, y lo hemos visto en muchas historias, a diferencia de esta, empiezan a escalar tanto al villano, y lo mencionó Dan hace un par de programas, te elevan tanto al villano, sabes que va a perder, que es inevitable que el villano sea derrotado, que la manera en la que lo derrotan es anticlimática. Lo vimos con el Joker War. No, sí, el Joker War y Gotham no va a ser lo mismo y Batman se lo va a cargar el payaso, etcétera, etcétera. Y de repente termina el Joker War y es un Grant Morrison en el World War III, así que ¡puf! O un Grant Morrison en Authority, que eran grandes historias que se iban construyendo. Y el último arco es, se van al carajo. Por el contrario, con Sinister yo creo que es muy interesante. Realmente, 3 segundos de spoiler, en el momento en el que el Sinister se apodera de, o así que se forza en el Juggernaut, así como que dices, holy mother of fuck, o sea, que sigue, ¿no? ¿Qué? Y sobre todo, que estamos viendo, perdón, nada más que se están involucrando, no nada más la cuestión de Peter Parker, sino que vemos a todo el Spider Family, no sé cómo le llamen en Marvel, pero ahora sí que a todos los que, ahora sí que todas las viejas locas y al negro. ¿No? Que aquí hay algo que vale la pena destacar, y retomando precisamente el origen puritano, como bien menciona Zico, que se establece para el Sinister, el devorador de pecados, regresa por la aparición de un nuevo personaje que es un demonio interno familiar que está bien establecido dentro del universo de Spider-Man, que es Kindred, que empieza de villano medio ñaca ñaca, el manipulador, y es precisamente villano creación propiamente. Esta iteración de Nick Spencer es de lo que viene a aportar, retoma al Sinister, el cual, si lo vemos, igual uno puede decir, oye, pero es que el traje está medio pinche, o sea, como que no tiene cosas características. Recordemos lo que mencionamos hace rato, era la prioridad del criminal común, del aspecto que tienes en la calle. Con esta nueva interpretación que tenemos por parte del Sinister, nos encontramos un pequeño factor. Él tiene un propósito más positivo, que es lo que se podría decir que es más vital con la función. Busca villanos para quitarle los pecados y quedan como personalidades que pues ya son incapaces de hacer el mal. O sea, no los mata, pero los deja mentalmente retrasados y con alto remordimiento. O sea, retrasados no como que Lelo, sino que están tan conscientes del daño que crearon que ya les es imposible cometer algún acto maligno contra otra persona. Les pasa, carnalito, como le pasó al mismo Stanley Carter. Exactamente, les comparte eso. Y eso pasa, lo que tú estabas mencionando ahorita, Nightboy, con una serie de varios villanos. Y es interesante porque al momento de que llega con el Juggernaut, absorbe, y él absorbe no solo los pecados, sino que absorbe los poderes de los villanos que está confrontando, acumulándolos sucesivamente. Y este que estamos viendo aquí no es el Bloody Juggernaut, sino que es literalmente el Sinister con todos los pecados que ha absorbido, incluyendo los del Juggernaut en ese momento. Fíjate que moralmente. Ajá. Aparte de todo, es muy interesante que en esto que se ve que es bien fanboy y lo hace bien Nick Spencer, otra de las historias clásicas que recordamos de esa época es el enfrentamiento que tiene con el Juggernaut, que es genial, que no puede parar Spider-Man a Juggernaut y se ve realmente que es un héroe a nivel street que está sobrepasado y no sabe cómo hacerlo y termina tal cual, enterrándolo en concreto. Entonces, la verdad, esa es una historia poca madre. Entonces, si nos damos cuenta, Spencer, yo creo que está retomando toda esa serie de historias sensacionales, esa época de Spider-Man que tuvo, con grandes historias, y está retomando y le está haciendo ciertos homenajes a todos esos puntos. Y la verdad, como dice muy bien Nightboy, le aporta. Y eso se agradece realmente como fan. Y yo creo que lo agradecen hasta los mismos escritores. Un Dematis debe estar agradecido con historias de este calibre, que lo que van a hacer es que vayas y corras a buscar la muerte de Jim DeWolf. Vayas y busques Kraven's Last Hunt. Busques historias de ese calibre, como el enfrentamiento de Spider-Man, que se revendan esos números y se coticen más. O sea, la verdad, yo creo que eso es la principal labor que tiene que hacer alguien que respete el legado. Alguien que lo hizo muy bien, por ejemplo, como Morrison lo hizo en Batman en su momento y todo eso. Esos son homenajes, no son, no son plagios. Ajá. Exactamente. Yo creo que algo más importante que el agradecimiento que pueda tener de Matisse ante este tipo de historias, yo creo que los que más agradecidos deben de estar son los fans. Porque de repente, y creo que es el problema que estamos viendo hoy en día en cualquier editorial, bueno, por lo menos en las dos principales, ¿no? En las dos más grandes y en Marvel, es que de repente las historias se vuelven, sí entiendo es fantasía, sí entiendo es, son cuentitos y superhéroes y lo que quieran, ¿no? Fantasciencia. Pero de repente llegan a un nivel tan jalado, tanto en la construcción de la problemática, del dilema, en la construcción del villano, y se vuelven 10 veces más jalados e inverosímiles, porque ya caen en, una cosa es la fantasía y que, ay sí, mira, traigo mi aceitera, perdón, de Ultimate Nullifier, entonces, ok, eso es ficción, a de repente, no, es que mira, voy a construir 600 mundos y voy a traer a 300 Batmans y a 300 Superman. ¿Espartanos? Superman. Pues, ándale, una más, y 300 Spider-Man, me gusta mucho el Spider-Verse, honestamente, y más a raíz de la película de Into the Spider-Verse, pero que de repente tengan que dar explicaciones inverosímiles, que no importa en qué plano o qué tan fumado quieras verlo, rayan en lo ridículo, en lo de, güey, que en lugar de decir, ah, qué bien hecha es esa historia, por ejemplo, el regreso de Kraven, que es fantasía, pero no se vuelve algo... Así como que no, es que de repente tuvimos que usar tecnología Shi'ar y Kree para... O sea, no, güey, es simplemente regresó Kraven, regresaron los hijos de Kraven, tiene sentido. El Sin Eater, lo mismo, no es así de, güey, es que de repente del 600 multiversos todos los espíritus se combinaron y entonces vamos a tener que sacar al Supreme Spider-Man, ¿no? Sí, estoy haciendo, sí, Snyder, te estoy odiando a ti con tu Batman Manhattan. Te estás quejando, güey. Amargamente. No, te estás quejando de no saber escribir, no de conceptos, porque a lo mejor 300 Batman sería interesante si lo supieras escribir bien. Lo hizo Morrison con la legión de la ultra legión de los Superman en Final Crisis, con el vampiro que nadie sabe de dónde salió, hasta menos en, bueno, salió de una serie que tenías que haber leído y nadie te dice que tenías que haber leído, pero lo que voy concretamente con lo que está haciendo Spencer y a lo que debe estar agradecido no nada más de Matisse, sino los fans, insisto, es que es una historia bien armada, es una historia que viene de una consecuencia, es una falla en lo ay no mames, ¿no? O sea, perdón, pero es la única palabra que tengo frase para decir, ay no mames con tu historia, o sea, go fuck yourself, ¿no? No te hace odiarla, sino te hace adentrarte más en la historia y como bien dices, ay güey, quiero saber quién es el Sin Eater. Te invita a investigar, no te invita a no volver. Bueno, de todo esto y más seguiremos platicando en el tercer bloque. Te recuerdo que estás encerrando mi comportamiento sobre superhéroes y cuando mi comportamiento es políticamente incorrecto, como hacer ese tipo de preguntas en tu programa. En este momento, no nada más en audio, sino también en video en nuestro canal de YouTube. Lo puedes ir a visitar para entretenerte rápidamente. Somos los cuatro miembros que te introduje. Nosotros vamos y venimos. Beneath the skin, I must confess that I feel like a monster. I hate what I feel. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, he'll tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark. His teeth are razor sharp. There's no escape for me. It wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream. Maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I gotta lose control. It's something radical. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, y sé que los estás disfrutando y por eso sigues aquí con nosotros. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues es una pregunta de moda, de novedad, de temporada, y si lo están escuchando el miércoles no es de temporada, pero... La pregunta es maquiavélica, la pregunta es diabólica. ¿Cuáles son los demonios que persiguen a Peter Parker? Porque honestamente era eso, o hacer pinche especial de Halloween, como lo hace todo el mundo, y que al tercer programa que lo hacen ya no tienen ni de qué chingados hablar, porque no se ha producido así como que gran madre de Halloween, ¿no? Ni de susto, ni de espanto. Pero bueno, rápida, y voy a honestamente hablar de así, de que, ay, mira, te tengo el cómic de brujitas y... No, gracias. Podemos adelantarle Sabrina, ajá, que es para diciembre, güey. Sí, carnal, te estoy viendo a ti. No, bueno. No, yo dije que, a ver, yo dije que Halloween release, güey, del trailer, cabrón. Bien bajado el balón ahí, güey, pinche chalaca, fluky, mafufo, pero bueno. Pero bueno, rápidamente, estuvimos hablando en el primer bloque con respecto a lo que era la familia de los Osborn. Ustedes dirán, ¿por qué chingados los Osborn? Ahorita vamos a eso. En el segundo bloque, como ya lo vieron en video, y si no lo han visto en video, bola de pelandrujos, vayan a nuestro canal de YouTube, púchenle al subscribe, denle a la campanita, insisto, eventualmente hay una campanita ahí que todo mundo le va a querer dar. Y, ¿qué más tenemos? Ah, ahí hablamos de lo que era el Sin Eater, la mejor historia hasta el momento, in my not so humble opinion, con respecto al Sin Eater. Cuáles fueron las consecuencias, cómo regresó el Sin Eater, por qué está chido la manera en la que regresó el Sin Eater, y lo que deriva al final de esa historia del Sin Eater, que es un personaje que lo vemos con algo que yo le aplaudo y le agradezco mucho a Spencer, independientemente de lo que mencionó mi carnalito, de todo lo chido que ha hecho Spencer. Vayan, escuchen el segundo bloque, si ya lo escucharon saben de qué estoy hablando, si no vayan y escúchenlo nuevamente, que nunca he entendido cómo pueden llegar al tercer bloque sin escuchar el segundo, pero bueno, ustedes son muy raros, banda. La onda de todo esto es que hay algo que se llama subplots, que era un gran recurso, pero un excelente recurso que se dejó de usar en los 90s, finales de los 90s, cuando era de que, ay, sí, termíname la historia en 20 partes y después ay, empieza de cero. En los 90s, mis niños, les voy a comentar que mientras iban avanzando las historias, en uno o dos viñetas de alguna página, empezaban a introducir a un personaje o a otra historia. Conforme iba avanzando, iban aumentando la cantidad de viñetas en las que se iba desarrollando la historia que presentaron, para que en el momento que terminara la historia, el siguiente número ya estabas tú inmerso en la continuidad. Eso era lo chido de los cómics en los 90s, en los 70s y en los de principios de los 80s. Los subplots te ahorraban una cantidad de varo impresionante, aunque pues eso de los TPs como que no era gran idea, ¿no? O no pintaba para pegar mucho. No, y no me creen, que vayan más como que de, era como un previous, ¿no? Al ya va a acabar esta historia, pero no se preocupen, aquí ve lo que va a pasar para la que sigue. Y entonces te empezaron a calentar un poquito la mente para decir, oye, se ve está bueno, ¿quién será esa sombra? Oye, ¿y esa imagen macabra de negro que parece Spider-Man pero tiene dientes, ¿quién será? Es una chulada. Pero también ahí hay un detalle muy interesante, o sea, en realidad los subplots nunca se fueron. La cuestión es que el cambio de equipos creativos era más rápida. Ahorita, por ejemplo, los grandes runs de 10 años, de 8 años, de 9 años que puede tener un autor en un título son muy raros. Muy raros. Y usualmente por eso es empieza a escribir pensando en el trade. ¿Por qué? Porque solo vas a tener chance de escribir 6 números si te va bien, de la misma manera que curiosamente en series de televisión Netflix se maneja, que usualmente una temporada, dos temporadas, si hiciste 3 temporadas de una serie para Netflix, te fue súper bien. Si hiciste 5, no manches, fue el hitazo. Cosa que antes, por ejemplo, Chris Claremont, uno de los grandes padres de los subplots, es de, pues mira, no me van a quitar de X-Men, hasta la fecha sigue publicando historias de X-Men, pero él tenía la certeza de que iba a continuar durante mucho tiempo, por lo cual es, dentro de 3 años, esta historia la quiero desarrollar, vamos empezando a justificar con algo que es una narrativa, no que te vaya a inventar una historia de Death Metal, donde necesite otros 20 números alternativos paralelos para justificarte cosas que no te expliqué desde el principio. Y eso que yo ya estuve escribiendo esto por ¿cuántos números estuvo? Pero no hablemos de malas historias, hablemos del cine terror. Exactamente, aquí lo que vemos y mi referencia con respecto a los subplots es precisamente porque Nick Spencer, a lo largo de la historia del Sin Eater, empezó a introducir a un personaje y una serie de situaciones vinculadas al Sin Eater, ¿ajá?, y vinculadas a todo lo que se estaba dando, en donde involucra a los personajes secundarios en la historia del Sin Eater. Estamos hablando del Spider Family, que era lo que comentábamos en el bloque anterior, porque estábamos viendo a Anya Corazón, estábamos viendo, y no es candello romántico, que es Halloween o 14 de febrero, estamos viendo a Julia Carpenter, estamos viendo a Jessica Drew, estamos viendo a Silk, que siempre se me va el nombre de Silk, y estamos viendo a Miles Morales. Obviamente no interactúan, o más bien llegan al final de la historia del Sin Eater, creo que es el Sin Eater el que se posesiona de ellos, Spider-Man lo salva y de repente lo vemos llegar con el Doctor Extraño, ay qué extraño, así como que oye Doc Strange, what the funk con todo esto, ¿no? Y así que Peter ya la volviste a cagar, compadre, o sea, uno no te puede dejar solo 3 segundos, porque mira, involucra a Black Cat de una manera muy chida, honestamente, ahí sí, yo no la vi venir, la manera en la que involucra a Black Cat, dices, güey, tiene sentido, qué bien escrito está esto, pero más allá de todo, empezamos a ver a un personaje que es pues este güey, qué chingado, yo pensé que era el Sin Eater, honestamente, cuando salen los 100 pies y todo ese rollo, precisamente hablándole a un Sin Eater ya redimido, no, a un Norman Osborn ya redimido por el Sin Eater, así que dices, what the fuck, eso está interesante, ¿no? Está medio maquiavélico, pero está muy interesante, güey. Y de repente vemos que empiezan a, vemos un cementerio que parece ser así como que el background indispensable hoy en día para una buena historia de Spider-Man, que eso es muy curioso, y empezamos a ver que sacan cuerpos, no sabemos a quién, hasta el número que salió en esta semana, o la semana pasada cuando estén escuchando. 51. Que tengo una duda, ¿por qué son los títulos del LR Ojo, o R? Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque ahí se hace una ligera pausa en el cual precisamente Nick Spencer dice, yo sigo escribiendo el título, sin embargo hay otros aspectos, uy, ¿qué creen? Que no se los había explicado, por lo cual tendremos que sacar una serie paralela. No, cambia de escritor, entra alguien más precisamente a hacer el fill-in, y el LR es de Last Rites, entonces de hecho el que aparece ahorita es el punto 051, punto LR, no, perdón. 51.LR, carnal. Exactamente, ya perdón. Bastante complicado es para que empieces con puntos decimales y centésimas. No, no manches. Ciencia. Ya lo intentó Marvel y no le salió. Exactamente. Pero es que curiosamente sí, es lo mismo. Es lo mismo, pero ahora con siglas en vez de con números. Pero bueno, Last Rites, que tiene que ver con lo que tú estás mencionando ahorita, Nightboy, precisamente porque nos enteramos con el regreso de otros personajes característicos de los que hablamos en el primer bloque, ¿no? Relacionados con Peter. Exactamente. Bueno, de entrada ya vimos que Norman Osborn está de regreso, ajá, y no en forma de fichas precisamente. Ah. Él es una de las víctimas del Sin Eater, en donde queda moralmente mermado, o así, moralmente retrasado, como lo puso Dan en el primer bloque. Y él es el que nos revela la identidad. Le voy a dar el honor a mi carnalito, al Spoiler Kid, de que nos diga quién es The Kindred. Ajá. Todo tuyo, carnal. That's your cue. No, pues es un choqueante porque sí es miembro de la familia y realmente le fue a reclamar de cierta manera a su padre, ¿no? Sí, pero estamos el nombre, ¿quién es, güey? Harry Osborn. Te di el cue perfecto, carnal, cuando tienes que hacer el spoiler con todo el cue. ¿Qué pasó ahí? Si lo estás avisando, ya no es spoiler tampoco, ¿eh? Entonces ahí no. Sí, como que no. Pero a ver, un detalle que vale la pena mencionar, porque creo que ahí nos hicimos algunos brincos en continuidad. Regresa el Sin Eater, adquiere mucho poder. El único propósito que tiene el Sin Eater es un propósito positivo, y es un propósito que con esta nueva, no es un red, bueno, sí se podría considerar que es una especie de retcon. Él busca redimir a los villanos. Y la razón por la cual se junta toda la de la araña familia o la Spider Family es porque la última víctima a la cual quiere santificar, llamémosla de esa manera, o redimir, el Sin Eater, es a Norman Osborn. Entonces aquí tienes el gran pleito entre todos. O sea, Norman Osborn es un hijo de la fregada por donde lo veas y no lo va a matar. Lo peor que va a pasar es que lo deje demasiado dócil. Entonces, pues déjalo que sea la última víctima que se eche el Sin Eater, le dicen todos los miembros del Spider Family a Peter Parker. Y ya después de eso, nos juntamos todos, lo agarramos y lo capturamos. Ahí es donde tienes el duelo moral con Spider, porque dice, es que tú lo ves como, sí, nos va a echar la mano, pero para mí va a ser otra víctima. Entonces yo no puedo permitir que ocurra otra víctima de este peligroso personaje. Por eso surge una división. Pero todo esto fue enviado precisamente por Kindred, el personaje de los 100 pies, que efectivamente se empezó a hacer latente desde que Nick Spencer empezó con su run. Y cuando se revela que es Harry Osborn, aquí tenemos algunos detalles, y por eso estamos hablando de las ondas maquiavélicas y diabólicas. Porque recordemos que en el fatídico One More Day se quitan un montón de detalles. La gente olvida que Peter Parker era Spider-Man. La tía May revive, perdón, no se muere. Se desaparece el matrimonio entre Peter y esta Mary Jane. Que eso el mismo Spencer los ha estado empezando a juntar cada vez más para que vuelvan a ser pareja ya formal. Y además de eso, regresa Harry Osborn. Harry Osborn ya había aparecido en el run de Dan Slott, pero él había aparecido de una manera en la cual llego aquí, mi papá vuelve a ser villano, mi papá quiso convertir a su nieto, a Normie, lo hizo Carnage, literalmente le pasó cuando fue el Red Goblin, le pasó un fragmento del simbionte para que fuera heredero ultrapoderoso, que fue el último que escribió Dan Slott, lo del Red Goblin. Y lo que hace Harry Osborn es, me quiero ir de todo este desmadre, sí, me cae bien Peter Parker, me cae bien la familia que tenemos aquí en Nueva York, sin embargo, yo quiero hacer que el nombre de Osborn signifique algo positivo. Se va, no supimos nada de él hasta que regresa. Curiosamente tiene sentido con esto, porque él ha estado buscando redimir a distintos personajes. ¿Y cómo regresó? Jamás lo explicaron, puedes decir que fue magia. Y quién sabe, por ahí podría haber algún pacto con el diablo. Recordemos que ya tenemos origen sobrenatural. Bueno, no tan sobrenatural, pero sí más místico del Sin Eater. Y es donde se empieza a amarrar todo esto con un enfoque no tan urbano como las historias de los 80s del Sin Eater, pero sí más terrenal en cierto sentido. Sobre todo, en lo que mencionas con respecto al terrenal, yo creo que más que terrenal, yo diría bien aterrizadas, porque es bien dirigidas. no he leído de a partir de lo del Siniter hasta lo que va ahorita de The Kindred, no he leído una historia de Spider-Man, de ese arco en particular, en el que digas, what the fuck, o sea, y eso de por qué, de dónde carajo salió. De hecho, la premisa de que no quería que el Siniter se enfrentara a Norman Osborn tiene sentido. ¿Por qué? Porque Peter todavía tiene en la mente la idea del Siniter asesino, cuando acá en realidad el disparo que hace es así como que el disparo purificador, se oye o muy pornochoso eso o muy raro. Y te voy a aventar el disparo purificador, no huyas cobarde, only, ¿qué? Es Peter Sarkwitters, ven acá, güey. Pero la cuestión de todo esto es, no lo mata, eso Peter no lo sabía, y al final es lo que vemos, es de que sí te voy a redimir, pero no con las consecuencias que Peter creía, lo cual lleva a todo lo que surge con The Kindred, que se posesiona de, creo que Silk es el más prominente, que es el que alcanza a entrar al Sancto Sanctorum de Strange, pelea con Strange, rompe las barreras de Strange hasta que Strange dice, ¿sabes qué? Ya, go fuck yourself, ya me aburriste, gracias, eso sigue siendo mi Sancto Sanctorum, y ábrete, cabrón, ¿no? Que es donde le dice a Peter, güey, ya te di una vez una solución para todo ese tipo de cuestiones, pero la regaste muy gacho, güey, así es que, pues va de nuevo, ¿no? Cuando Peter lo intenta, que es cuando lo manda a esta dimensión mágica, que es así como su, no sé cómo llamarlo. ¿Eso es una negativa? Ah, una cosa así por el estilo, es de que, güey, eso no era así, y me llama mucho un detalle, que en todas las pancartas o en todas las paredes, los anuncios, hay frases que siempre fueron importantes a lo largo de la vida de Peter Parker, o que han sido importantes a lo largo de la vida de Peter Parker, es, con un gran poder es una gran responsabilidad, protege a los inocentes, todo este, no las ves completas, pero lees las primeras palabras y automáticamente sabes de qué te están hablando. En el momento que regresa Peter es cuando dice, güey, si ya me estabas ayudando, dice, no, güey, es que la vas a volver a regar, y es cuando lo manda al carajo, y aquí es donde vemos cómo recluta a la Gata Negra, que es con lo que abre el número de la semana pasada, que es tocando una puerta, y todos pensamos que es la puerta del Sancto Sanctorum, y no, nos damos cuenta que es la puerta de la casa de Felicia Hardy, que le pide, ¿sabes qué? Mira, voy a ir a hablar con Strange, me va a abrir, necesito que te robes, ahora sí que la mano peluda, róbate esa madre y nos vemos en la azotea, amiga. La mano del Vichanti. Básicamente, se pasa lo que Peter predice, lo que Peter esperaba, y vemos cómo para el siguiente número ya va, ahora sí que ya van los madrazos directamente contra The Kindred, pero es importante mencionar que todas las figuras que vimos que que The Kindred se robaba de los panteones, todos los cuerpos ya putrefactos, uh-huh, ya básicamente en esqueleto, pues de entrada son los Stacy. Dos son los Stacy. Es el Capitán Stacy y Gwen. Sin embargo, hay otros cinco cuerpos. Y vemos también que ya no está la Spider Family, que fueron abducidos, eso significa secuestrados, por The Kindred. Pero ya no los vemos, y sin embargo, pareciera que los cuerpos corresponden a lo que vendría siendo la Spider Family. Hasta ahí me quedé yo. Sí, sí, sí, y es en lo que vamos. Y bueno, como saben, cuando hacemos este tipo de episodios, ya nos ha pasado, por ejemplo, en una ocasión de personajes que no sabíamos por qué tenían éxito, como nos pasó con Red Hood, y honestamente nos cayó la boca el equipo creativo para mostrarnos que sí estaban haciendo una buena historia. Y en este caso, bueno, Spider-Man se siente muy agradable el leerlo por cosas que tú ya has mencionado. Ves una construcción orgánica de historias, ves el manejo de subplots, ves algo que es un Spider-Man que no está atormentado, aunque aquí sí se ve más atormentado por la realidad, por los villanos, etcétera. Pero, por ejemplo, la dupla de Viruti Capulina que tiene con Boomerang, que es su roomie, por cierto, es tan absurdo, pero es tan divertido, y aparte te lo escribe de una manera en la cual tiene sentido, ¿no? Entonces, eso honestamente es algo que se le agradece mucho a Spencer. Ojalá y no pase al final el Salakaflushi, donde, oh, mi Capitán América no lo pude hacer villano y me tuvieron que reescribir el final. Maldito Marvel, sino que sí lo dejen desarrollar esto más a fondo, porque por lo pronto ya ha tenido varias historias. Recordemos, y ya lo mencionamos, el regreso de Kraven y el manejo que hace es muy bueno. No te mueve para nada la historia original, sino que te aporta. En este momento lo está haciendo y está ahora sí enfocándose en su personaje principal, que en este caso yo creo que va a ser su gran aportación a Spider-Man, el personaje de Kindred y la reinterpretación de Harry Osborn, que todavía nos falta porque especulamos, yo aquí digo, de que puede ser un mefistazo, algún demonio que se lo está trayendo literalmente para o que Harry hizo un pacto con el demonio para poder regresar y para poder redimir a su padre, que eso no está fuera de personaje. Recordemos que él quería también limpiar el nombre de la familia. Entonces, las consecuencias sobre las cuales queda, tal vez podríamos meter otro villano en una capa por encima, pero está nuevamente escrito de una manera tan, tan bien sustanciado que no hay ningún problema con que te pueda meter personajes que salen de la nada. Y tú ya lo dijiste, con la gata negra, Felicia Hardy también ya ha estado establecida de manera muy sutil. Si al rato llega Mary Jane a hacer otro trato con Mephisto, creo que estaría mucho mejor escrito que lo que se hizo en su momento con Quesada. Yo creo que también al ver el cariño que está teniendo Spencer por todas estas historias y tratar de amalgamar para aportar el legado, yo creo que está funcionando como conciliador. No dudo que también The Kindred sea el medio para deshacer o para reconciliar la historia de One More Day, que también no estaría fuera de personaje, porque sabemos que, quieras que no, su mejor amigo es Peter Parker. Yo lo único que espero honestamente de toda esa historia de Spencer es que no revivan a los Stacy. Yo creo que eso es lo único que le podría dar en la madre a todo lo que está haciendo Spencer ahorita. Es que revivan a los Stacy, a los dos, al Capitán y a Gwen. Que por un no lado hace falta, ya tenemos a Gwen en otros universos, ya déjenla ahí. Exactamente, de hecho la interacción de lo que menciona Spider-Gwen con lo del Sinister, así de que güey, y si lo dejamos que Peter haga lo que, o sea, es la decisión de Peter. Uh-huh. No, pero es que ya sabemos que las consecuencias mágicas, eso es lo que nosotros estamos decidiendo, pero ¿qué es lo que Peter está decidiendo? Es bastante interesante, yo creo que es una posición muy madura, como siempre han mostrado a Spider-Gwen, con decisiones responsables, decisiones que a lo mejor no son las sencillas de tomar, pero son las que deben ser tomadas. Y está muy bien escrito, está realmente, como bien dice Dan, tiene esa sensación de los cómics de los 70s y los 80s, a lo mejor sin tanto el street level o sin el naivety o la inocencia, la simplicidad de la historia en sí, pero te deja ese sabor agradable de la agilidad con la que están sucediendo las cosas, ¿no? No son esos arcos eternos y mega jalados y que puta, me voy a tardar 5 años porque quiero hacer 3 TPs para obligar, de una u otra manera, y se lo pongo entre comillas, a que Marvel no me vaya a correr del título porque si no, no sabe para dónde voy o algo así por el estilo. Como podría parecer con muchos escritores que no saben ni para dónde van. Entonces, para mí lo único que podría dar en la madre es que realmente trajeran a la vida a los Stacy nuevamente, ¿no? O al tío Ben o alguno de los cadáveres que se han visto sobre todo en la última página del número pasado, ¿no? Cuando ese número. Curiosamente aquí es donde entra, y tal vez antes de ir a las recomendaciones, es donde entra precisamente el respeto y la credibilidad que se puede ganar uno como autor. Si, por ejemplo, llega Tomasi y Tomasi te dice, voy a regresar a Alfred, aunque ya lo mataron, dices, me voy a esperar a que me lo escriba. Porque honestamente él se ha ganado por reputación, por su propio trabajo tiene una reputación que lo sostiene y que es muy raro que me haga una mala historia. Lo mismo está pasando. Y que aparte va a volver, carnalito. Eso no está en duda. Exactamente. Pero es que es la cuestión, si alguien nos hubiera dicho hace tiempo, Kraven va a regresar, ok, ya ha regresado en otras ocasiones. Dices, es como hit and miss, o sea, creo que no ha habido malas historias, pero sí hay unas que no son tan satisfactorias. Regresó el Sinister, que era un personaje que honestamente no necesitábamos, cerró muy bien su arco y de repente dices, ah, caray, ok, si me dice que va a regresar Gwen Stacy sería y que va a ser ya parte de la continuidad, no queremos que pase, yo creo que nadie piensa que vaya a ocurrir eso, pero de repente dices, dale 2 segundos que cuente su historia porque por lo menos se ha ganado el respeto a que la cuente completa. Es la diferencia, yo creo, que entre, por ejemplo, haciendo referencia a lo de Alfred, la diferencia para que te convenza o para que no hagas panchos es, ¿la escribió Tomasi o la escribió Tinian? O sea, esa es la diferencia básica. ¿Quién le está escribiendo? ¿Le está escribiendo Snyder, le está escribiendo Tinian o le está escribiendo Tomasi? Como dices, si le escribe Tomasi, no tengo ninguna bronca. Igual pasa con Gwen Stacy. A lo mejor no la trae de regreso al 100% y ojalá no sea así, es lo que yo espero. Pero por lo menos el tiempo que dure una Gwen Stacy o un Capitán Stacy con vida, sabes que va a tener un propósito para una historia posterior. Entonces, es a lo que me refiero. Te dan ganas de leerlo y ver qué carajos pasa. No te dan ganas de, así de que, ah, eso ya lo leía, no, ya carajo, o sea, ya me perdió, o sea, gracias, bye, al carajo con ese, ¿no? Con ese escrito. Y con el cómic y con el personaje, ya. Que fue, por ejemplo, lo que le mencionabas que le comentó a Clarky cuando estaba leyendo lo de Straczynski, ¿no? De que, ¿sabes qué? Se sacó el ojo, agarro la hoja del ojo y me voy a limpiar la cola con esto porque es una porquería y para lo único que sirve es para tirarla por el water, textual. Pero bueno, Entonces, honestamente, yo aplaudo thumbs up a lo que está haciendo Spencer ahorita en Spider-Man. Me llevé una muy, muy grata sorpresa. Y como bien lo mencionó Dan, me pasó exactamente lo mismo con el Red Hood. O sea, que con el Red Hood, perdón. Que yo no esperaba algo tan ágil y tan bien escrito, ¿no? Sobre todo después de ver cómo Spider-Man ya había desvariado un poquito en cuestiones más cómico-mágicas musicales, ¿no? Que no es el tipo de historias que uno esperaría de Spider-Man. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendancia, Buki? Pues mira, después de que me enteré que Spider-Man se ha vuelto araña panteonera y que probablemente Norman se fue con su tío Ozzy para hacer pactos con Satán, cambio de tema y... más bien sigamos con el Sin Eater, pero la película de 2003 con Heath Ledger, que tiene mucho que ver con esa parte que mencionan de literalmente ser el devorador de pecados. Es todo el equipo que vimos en Night's Tale, pero ahora cazando demonios. En cómics, pues Three Jokers terminó. La verdad, me gustó el final. Creo que le sobraron páginas a si lo fuéramos como un solo cómic, los tres números, pero al final fue una buena historia que sí vale la pena. Le sobraron páginas, pero bien dibujadas, ¿no? Estaban bien bonitas. Ah, sí, por el arte no hay queja. Por eso se acepta que le sobraran esas páginas. Y obviamente la nueva temporada de Mandalorian, que arrancó muy bien, y a ver cómo sigue. ¿Ya pasa algo? Siempre ha pasado algo y en este más. No pasa nada, güey. No le he visto. Güey, es como película de Sergio Leone. Todo pasa, pero pasa muy lento, güey. No pasa nada, güey. No pasa nada. Literalmente aquí son el sheriff con el cazarrecompensas contra los indios. Ah, ok, bueno. Por lo menos ya va a haber madrazos. Algo chingado. Pero bueno, ok. ¿Tu recomendancia, carnal? Fíjate que yo les voy a recomendar The Bold Comics. Salió el número 2 de Autumnal, que ya les había recomendado, pero dejen eso. Salió el número 1 de la misma editorial, que se llama Giga o Jaiga, Number 1, que está muy interesante. Te pone un futuro en el que, digamos, que hay robots gigantes, los cuales son como los dioses de la gente que sobrevive, pero también son ahora los lugares donde viven. Entonces es una sociedad que ya habita dentro de los robots y todo eso, y te vas adentrando cómo llegaron a esa situación. La historia está muy bien construida, está muy, muy bien centrada y te pone las premisas interesantes que debe de seguir cualquier historia, y hace un número uno muy interesante, la verdad. Está muy bien, échenle ojo. Y les voy a recomendar, de la semana pasada salió, y como es Halloween, salió el número, un one shot de Madame Satán de Archie Comics, que está bastante chido. Y aquí vemos las diferencias que tiene con la serie principal de Sabrina, en la cual todo es similar, pero pasa de manera distinta. Aquí la que elimina o la que traiciona a Lucifer Morningstar es Madame Satán. Y está muy chido y te pone la historia de cómo es la reina del infierno, la nueva heredera del reino, pero está aburrida. Y realmente lo que quiere es regresar a aterrorizar la vida de los adolescentes. Entonces está muy chida, porque es el famoso peso de la corona del infierno que tienes sobre tu cabeza y que te va hartando, ¿no? Pero ¿qué era lo que te hacía vivir o qué era donde eras feliz? Y se da cuenta que la verdad la misión de Madame Satán no es ser la gobernadora del infierno, sino aterrorizar de por vida a los Spellman. Vale mucho la pena, la verdad, ese one shot. Ok, está muy chido. ¿Te recomendaste, Dan Campos? Voy a recomendar cuatro cosas, dos son rapidísimas y en dos sí quiero detallar. Suicide Squad número 10 se revela precisamente por qué Ted Kord era el más Guelord, al parecer. Muy bien, continúa la historia, de eso hablamos en el episodio anterior, precisamente para que se actualicen. Doctor Doom número 8, qué bonito está ese número, escrito por nuestro cuate Christopher Canwell, donde vemos ahora sí para dónde va Doom y cómo se va a empezar a redimir. Ahora sí, dos cómics de los cuales quiero hablar poquito más. Uno ya lo hemos recomendado mucho y aquí les voy a compartir desde luego viñetes a mis camaradas. Superman Man of Tomorrow, que está escrito precisamente por Brandon Thomas y con el arte de Christian Dush. Qué bonito está precisamente la historia, nuevamente historias sencillas, bien contadas de Superman. Superman pierde los poderes porque alguien se metió, ahora sí que alguien agarró la llave de la fortaleza. Ya les acabo de dar la pista de qué villano se pudo haber metido precisamente para allá. Deja sin poderes a Superman. Y pues agarra un montón de cosas que tiene por ahí. En imagen pueden ver que tiene cierta espada de un Elsword que tal vez pueden reconocer. Tiene por ahí tal vez el arma de Magog. Tal vez tiene hasta el baticinturón. Pero es la astucia de Superman. Y algo que lo muestra como un superhéroe que es de fantasía. Donde literalmente, recordemos que él tiene la fortaleza de la soledad. alberga muchas especies de otros planetas que ya son razas extintas. Y pues de repente ves haciendo su mejor impresión de Aquaman, donde tal cual se monta en un tiburón para combatir a todas estas amenazas, y un tiburón con el cual está siempre platicando, entonces también le roba otra página de su libreto a Aquaman. Es historia muy sencilla, vale mucho la pena. Y la última, este es otro escritor, ¿verdad, carnal? De... Sí, recordemos que se han estado alternando. Bendita ha escrito más de la mitad de las historias, pero Brandon Thomas ha estado ahí como... Creo que es la primera historia que él escribe, y yo creo que es muy bueno para los one-shots. Y finalmente, de un escritor más conocido, salió ya el compilado esta semana, el trade paperback o la versión digital de Batman Creature of the Night. Quienes hayan leído a Kurt Busiek cuando escribió una historia bien padre de Superman, Secret Identity, en este caso también con el arte de John Paul Leon, pues es básicamente lo mismo que pasa, que una persona que es Bruce Wayne Wright, super fan de Batman, le ocurre cosas que son muy similares a lo que le ocurrió a la familia de los Waynes. Pues una criatura nocturna empieza a aparecer en la ciudad en la que vive, que es en Boston, y pues la historia está muy buena. Fueron 4 números, si no me falla la memoria, que se publicaron originalmente, y ya las tienen en el compilado Batman Creature of the Night, y creo que a ti te gustó, ¿verdad, Nightboy? Sí, de hecho tiene la particularidad de que Kurt Busiek es suficientemente decente como para ofrecerle una disculpa a los lectores por haberse tardado 2 años en los últimos 2 números. Y eso está muy chido, ¿no? Y la historia está muy pimper, honestamente, obviamente sus rasgos supernaturales, pero sí es así de que, güey, eso sí no lo vi venir, es así, esta sí no me la esperaba. Honestamente está muy, muy bien construida la historia, no esperaba yo menos de Busiek, honestamente. Pero bueno, rápidamente, y yo les voy a recomendar 2 cosas, aprovechando que todos la tuvieron y la dejaron ir, y ya lo mencionamos en el programa. Vayan y lean de John DeMatteis, J.M. DeMatteis, La muerte de Jean de Wolf. Creo que es un must. Nadie se debe perder esa maldita historia. Si quieren ver lo que es una buena construcción de una historia de crimen y suspenso, así de rápido, independientemente de que sea Spider-Man o no, es una construcción impecable, impecable, de una muy, muy buena historia que tiene consecuencias a largo, corto, mediano y largo plazo en un personaje. A Spider-Man las secuelas de La muerte de Jean de Wolf le duraron años. Si lo vemos en años cómic, yo creo que como 10 años tuvo consecuencias la muerte de Jean de Wolf. Si lo vemos en cuestión de vida del superhéroe, por lo menos 2 años Peter Parker sí le estuvo llorando a la Jean de Wolf. Y lo segundo, para que no los agarren desprevenidos, y eso lo voy a recomendar no porque sea bueno, sino porque lo deben leer, para que Snyder no le salga con su clásica batea de babas de ¡ay, eso de dónde! ¡Ay, mira, Sharakafuluki! Salió en la semana el The Born of the New God, que es precisamente de toda esta serie de Dark Knight, de Death Metal, Speed Metal y Guatsumara Metal, ¿no? Te están presentando al The Chronicler, que es un güey todavía más poderoso que Universa, que diga que está perfecto. ¡Qué chafa! Que perdón. Es más poderoso que el Batmanhattan, pero él no interviene en las peleas. Él sí, es como el Watcher de DC, pero este es del Omniverso. ¡Chútense esa! El Omniverso es la conjunción de multiversos. O sea, tú tienes 20,000 multiversos y eso hacen un Omniverso. Él nada más llega con el Psycho Pirate, revive a Metron, que creo que es lo más chido, porque ya con eso nos vamos a quitar la onda de la silla de Möbius. Absorbe todas las historias, se interesa y empieza a intervenir para que el universo DC recobre ese candor del Golden Age, del Silver Age o del Modern Age, en lugar de todas las basuras que se empezaron a hacer con el New 52 y todo ese tipo de rollos. De hecho, él lo dice ahí. Este personaje es el que va a reconstruir el universo DC. Se los estoy recomendando para que no se los agarren por sorpresa. Y de que, ¡ay, de dónde salió este güey! Es The Born of a New God. Yo pensé que iba a ser la misma basura. No es bueno, pero pensé que iba a ser la misma basura de Perpetua agarrándose a madras con Batmanhattan. Y no, nada más es el güey guachando y viendo de qué se trataba el universo DC. Y es como la pista de para dónde van esas cosas. Esas son mis 2 recomendaciones. Pregunta rápida. No, ¿cómo notaste el hecho de que te dijeron de que, ah, sí, el Tempus Fuginati y esa banda te decían que eran muy fregones y muy poderosos? No, yo tengo otro personaje donde la tengo más, digo, perdón, más, ay, no, ya, por eso mi expresión y mi grito de, no, ya, ya, ya. Pero por lo menos aquí ya no me van a volver a agarrar de sorpresa como con el Batman, el Superman zombie vampiro de Final Crisis. Aquí ya sé, ya leí de dónde, para dónde chingados va esto, y honestamente, si esta va a ser la solución a todo lo que está escribiendo Snyder. Es la basura más grande que pudieron haberse imaginado para arreglar una continuidad. No es otra cosa más que vil basura. Lo insisto, odio Snyder. Pero bueno, por lo menos escribiendo para el DC, que escriba sus cosas de terror, que ahí sí es muy malo. Y bueno, rápidamente, a nombre del buen DC, el Wookiee, mi carnalito Zico Knight, voy a agradecer su presencia y compañía. No sin antes agradecer honesta y sinceramente desde lo más profundo de nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer todas las cosas chidas que hacemos para todos ustedes, Patreons, que a veces ni ustedes ven, de repente sí, que de repente nos divertimos, de repente también haciéndolas. Y ustedes, pelandrujos, obviamente la invitación para que se integren al Patreon Initiative, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Rosales Jaime y Sargento López Jorge. Exactamente, a todos ellos, insisto, en nuestro más sincero y profundo agradecimiento. Y pues si no hay nada más que agregar, ¿en tus sabias palabras, carnal? Sean cuentitos, compren cuentitos, aporten al Patreon, sean buenas bestias. ¡Exactamente! ¡Vámonos! Before he buy me a rose, be covered in dirt before I'm covered in gold. He's trying it on, yeah, he's taking me off. Say what you want, but I won't ever be told. 'Cause I'm in love with a monster. Friends say I'm stupid and I'm out of my mind, but without you, boy, I'd be bored all the time. No, I don't really care for the same conversation. Changing the game. He's trying it all and he's taking me off. Say what you want, but I won't ever be told. I'm in love. You're still here? It's over. Go home. Go.